mundo. Y yo que vivía distraídamente haciéndole el amor a la vida, caí como un ángel en la madriguera de tus labios tibios. Has dado en el ancho de mi punto débil, mi talón de Aquiles, mi rincón secreto. Has dado en el blanco y qué bien lo has hecho. Clavaste tus ojos en el centro mismo de mi has dado en el blanco de mi punto débil, mi talón de Aquiles, mi rincón secreto. Has dado en el blanco y qué bien lo has hecho. Clavaste tus ojos en el centro mismo de mis sentimientos. En esa mirada de tus ojos claros, y yo que vivía distraídamente haciéndole el amor a la vida, caí con